¿O cuántos aguateros había en el cabildo? ¿Y cuántas mazamorreras viste adentro del cabildo? Ninguna. Es más, tampoco estaban afuera, como te muestra el famoso dibujito. Estaban más afuera, porque no tenían ni siquiera acceso al centro de la ciudad. ¿No había entonces un Martínez de Hoz sentado allí oponiéndose a la revolución y que era el antecesor del que hoy le regala patentes a los buitres para que nos someta? El virrey que hoy nos gobierna lo hace amparado en un poder judicial venal que le responde ciegamente. La justicia en 1810 se ejercía según las necesidades de la clase alta social, de local. Entonces pregunto, ¿qué diferencia hay? Sí, en las formas, pero el fondo es el mismo. Perseguir al peón esclavizado, al que llamaban gaucho, indio, negro. El fondo siempre fue el mismo. Apoderarse de la plusvalía y si protestabas porque no te pagaban, había palo, cárcel o muerte. Antes tenían las vacas y con ellas el cebo para hacer las velas. La relación de fuerzas no cambió. Ellos siguen siendo los poderosos. Ahora son más poderosos. Siguen teniendo las vacas, tienen el cereal de las que se alimentan, tienen los frigoríficos, las curtiembres y también las generadoras y distribuidoras de energía, si querés tener luz. Lo que antes obligaba a España, ahora te lo obliga a Estados Unidos a través de sus banqueros. El abogado defensor de indios y esclavos, Mariano Moreno, fue perseguido en Chuquisaca por haber expuesto públicamente que nadie estaba cumpliendo las leyes y que en nombre de esa ley se cometían abusos. Las amenazas nos hicieron esperar, entonces pobre Mariano Moreno tuvo que pegarse la vuelta y venirse para Buenos Aires, un recién creado virreinato, una recién creada capital, que la habían hecho para tratar de impedir el avance de Portugal sobre estos territorios. Cuando llega acá, intentó organizar al pueblo, diciendo, bueno, vamos a cambiar las cosas, ya que estoy en una ciudad nueva. ¿Y qué pasó? Cornelio Saavedra, el militar al servicio de la oligarquía, también de Chuquisaca, lo terminó tirando al agua. No es muy diferente el destino de Mariano Moreno, del que sufrió el abogado laboralista Carlos Moreno, desaparecido por los militares al servicio de la oligarquía en 1977, por haber litigado y ganado el juicio contra Loma Negra, la empresa de Amalia Lacroze de Fortabat, mucho apellido importante allí. Y Carlos Moreno tuvo la osadía de demostrar públicamente que la empresa de la oligarca no estaba cumpliendo las leyes y que enfermaba de muerte a sus empleados. Triste destino, ¿no? El mismo apellido, el mismo final. Esta calecita permanente mueve sus caballos de arriba hacia abajo, pero siempre gira en el mismo lugar. Los opresores extranjeros financian a los opresores locales para someter a toda la nación argentina. Podemos ver en el destino de nuestros héroes de la independencia, el destino de nuestro pueblo. San Martín fue perseguido, acusado de corrupto y tuvo que exiliarse. Belgrano, que por sus amistades y parentescos no fue perseguido, recordemos que era el esposo de María Josefa Ezcurra, o sea, era una familia importante, la familia Ezcurra en Buenos Aires en aquella época. Pero pobre Belgrano, aún así terminó yendo a la guerra. No le mandaron apoyo económico, se las tuvo que rebuscar solo, lo denigraron y hasta dejaron de pagarle el sueldo. Y cuando ganó batallas y tenían que darle un supuesto premio, por eso, donó ese premio para hacer escuelas que recién se hicieron durante la época kirchnerista. ¿Te guste o no te guste? Los 40.000 pesos por la batalla de Salta terminaron siendo una escuela en Tucumán con el gobierno kirchnerista. porque durante todos esos años nunca nadie había agarrado ese dinero para hacer la escuela. Güemes, con su peonada, por ejemplo, durante las invasiones inglesas logró impedir el avance de los españoles, él estuvo en las invasiones inglesas antes de la Revolución de Mayo y logró impedir el avance de los ingleses. Pero después logró impedir el avance de los españoles mientras en Buenos Aires nos vendían a Inglaterra y en el Alto Perú la oligarquía ayudaba a España. San Martín, Belgrano y Güemes fueron algunos de los que hicieron grandes hazañas, pero sobre todo fueron rebeldes. Se negaron a cumplir órdenes estúpidas o que perjudicaran al pueblo. Nos están haciendo falta, ¿no?, un par de estos tipos. A mí no se me ocurre pensar que Mariano Moreno, periodista, hubiera ido por las calles llorando y haciendo llorar al resto mientras mostraba al pobre indio maltratado en las minas de Chuquisaca. El tipo usó la abogacía para hacer una defensa filosófica y real del oprimido, poniendo entre la espada y la pared al sistema. Y cuando se dio cuenta que eso no hacía mella en el poder real, organizó la Legión Infernal para obligar a deponer al virrey. Le buscó la vuelta. No se quedó llorando. No dijo, che, qué mal que la están pasando los indios, mirá pobrecito, suframos todos con él. Dejó de denunciar y buscó la alternativa. Tampoco le tembló el pulso cuando hizo fusilar a Liniers, que escondido en las medallas previas traicionaba a la revolución. Güemes, por ejemplo, durante las invasiones inglesas, por primera vez en el mundo, usó la caballería para tomar un barco. Así como lo escuchás. Él estaba al mando de la caballería que debía defender Buenos Aires. Vio un barco inglés donde estaban las provisiones y donde estaban las armas de los ingleses. Y dijo, pará, la marea está baja, vamos. Usó lo que tenía, caballos. Y la oportunidad que le daba esa marea baja para ir a apropiarse del barco enemigo. No se puso a dialogar con los ingleses, a ver cómo consensuar. Y tampoco se sentó en la mesa de diálogo que le propusieron más tarde los realistas en Salta. Porque no te olvides que Güemes también era de una familia importante y de mucho dinero en Salta. Sin embargo, él sabía que necesitábamos la independencia. Hoy, nuestros dirigentes, si acaso se los puede llamar así, te dicen que hay que ir a sentarse con el virrey para ayudarlo a que le vaya bien en su gobierno. Eso es lo que dijo esta semana Fernando Navarro, alias El Chino, luego de su viaje a Londres en compañía de Manuel Mosca, diputado provincial del PRO. Viaje que además fue pagado por todos los bonaerenses, incluyendo al tipo que no pudo atenderse en la guardia del Hospital Posadas porque tuvieron que cerrarla porque no tenían recursos humanos, ya que despidieron a 122 médicos. Le pagó el viaje al Chino Navarro la parturienta de Pacheco, que ahora no tiene una sala de neonatología y por eso tiene que ir a parir otro lado. ¿A estos les seguiremos llamando dirigentes? ¿Por cuánto tiempo más aquellos que se dicen militantes del movimiento Evita, de cuya lealtad no dudo, van a sostener a este impresentable mercachifle que los condiciona a ser cómplices de la destrucción del pueblo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué más necesitan? Mientras el virrey nos obliga a pagar tarifas dolarizadas, los dirigentes como Pichetto estiran y estiran la ley antitarifazos para que el señor virrey no deba sufrir el contratiempo de tener que aparecer como malvado vetándola. Le lustran los zapatos, le ponen la alfombra roja, lo abanican para que no transpire. Esta semana te hicieron el cuento del tío varias veces. El más grande, el saqueo más importante, fue el de los buitres Templeton y BlackRock, dos fondos comunes de inversión BlackRock, por ejemplo, además es socio de Lewis, Mindlin y otros ladrones. Había traído unos dólares, los cambiaron a pesos, compraron Levax el año pasado, y ahora en abril, escucha bien, en abril, cuando el dólar todavía no había pasado los 20 pesos, vendieron las Levax y compraron dólares. ¿Cuántos? 4.000 millones de dólares. ¿Cuánta diferencia hicieron? Macri anuncia los primeros días de abril que va a poner impuesto a los tenedores extranjeros de Levax. O sea que cualquier extranjero que comprara Levax a partir de ese momento debería pagar impuestos. Y esa fue la campana de largada. JP Morgan, el banco que puso al equipo de economía en el gobierno, unos días antes de que se publique el decreto, retiró, vendió las Levax y compró 1.500 millones de dólares. Los diarios extranjeros empezaron a meter presión. Que corran, que huyan de Argentina, que el peso se muere, que la escalada, que la espiral, que la no sé qué. Siguieron hablando. Váyanse todos, huyan. Y los de acá hicieron lo mismo. Entonces la estampida se llevó 11.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central. El FMI apareció como salvador. El virrey dijo, hay que ir al FMI. Y todos corrieron y movieron la colita mientras ladraban. Ay, pero no vamos a dejar que nos aprieten. No, pero no tendríamos que dejar las condiciones que nos van a poner. Qué barbaridad el FMI. Cuando lo único que tenían que decir era no al FMI. Como dijo Brad Guy, el trabajo sucio estaba hecho. ¿O vos a qué te pensás que había venido Christine Lagarde en marzo a la Argentina? Sí, sí, en marzo, cuando Duhovne la invitó a comer a su casa y te hizo pagarle la cena a ella y a los 10 tipos que la acompañaban. Solo había que justificarlo. Ya estaba hecho. Para frenar la caída de la imagen, porque eso es lo único que les preocupa, la imagen del presidente, y aparte porque la idea no es voltear al presidente de los fondos buitres, a ver, lo necesitan en el lugar. Entonces Templeton y BlackRock trajeron plata y la colocaron supuestamente a pérdida, cosa que yo no creo, en dólares, en pesos, perdón, en letras del tesoro llamadas botes. Así como escuchás, botes. Te están tomando el pelo hasta con el nombre de los bonos. Que los van a cobrar recién en 2023 y 2025. No buscan hundir al gobierno, buscan hundir a los argentinos. Y fue el crimen perfecto. Porque cuando mirás lo que ganaron, por ejemplo, JP Morgan con sus 1.500 millones de dólares vendidos a 20 pesos con 50, ganó 8.000 millones de pesos. Ahora saca la cuenta, porque Templeton y BlackRock se llevaron 4.000 millones de dólares. Así que saca cuántos miles de millones de pesos ganaron con esa maniobra. Mientras a vos te aumentan la luz, el gas, la comida. Es el crimen perfecto. Y la impunidad se la están dando los supuestos opositores. Autodenominados dadores de gobernabilidad, ahí están buscando la silla para el gran cabildo abierto que el virrey llamó Gran Acuerdo Nacional, igual que como lo había llamado el Anuse. Y están ahí para ver si rapiñan unas míseras migajas del banquete, como si lo fueran a atender y a darles bola, ¿no? Necesitamos imperiosamente más güemes que se atrevan a innovar, a salirse del molde preestablecido. Necesitamos más héroes y menos pelafustanes al servicio del opresor. Y subirnos al caballo y empezar a cuestionar todo. Y no permitir que humillen al desvalido mostrándolo como fenómeno de circo. Tenemos que negarnos a ser parte de la kermés hambreadora y desmovilizante. Porque los pueblos tristes no vencen. Todos somos ese tipo sin trabajo esa viejita que no puede pagar la luz, esa madre de 5 pibes al que le acaban de retirar los remedios para su cáncer, ese desesperado al borde del suicidio por no tener plata para alimentar a sus hijos. Todos somos ellos. No hace falta exponer al humillado. Basta de dejar que nos conviertan en mercancía vendible en horario central para que alguien se llene los bolsillos con pauta mostrando la desgracia de un compatriota. Hay que impedir las humillaciones. Mostrame cómo se están robando el presente y el futuro estos chorros, no cómo se muere un pibe de hambre. Porque las consecuencias del robo son ese pibe muriendo de hambre. Pero mostrame el robo para que la gente lo vea y entienda que este gobierno lo está robando. No quiero que me muestren la meritocracia del pibe sanjuanino de 12 años que armó en su patio una escuela para pibes de la calle. Mostrame por qué esos pibes están en la calle. ¿Quién les está robando el futuro? Mostrame al ministro de Educación de San Juan haciéndose el distraído mientras las mineras se llevan el oro de su tierra sin pagar retenciones. Mostrame cómo cierra escuelas y mostrame cómo dijo ahora que si algún maestro protesta porque no tiene paritarias, les va a descontar el sueldo. Mostrame eso. No me mostres al pibito que con toda su mejor buena voluntad y su abuela trata de hacer lo que el Estado no hace. Mostrame al ministro de Educación de la Nación, que además de tener una grave denuncia por violación que no salió en ningún lado, ¿por qué no está cumpliendo con su función de tener escuelas para esos pibes? Mostrame eso. Quiero ver eso en televisión, quiero ver eso en la radio. Hay que salirse del rol de víctimas y de replicantes permanentes del sufrimiento ajeno. Hay que ser solidarios, pero en el sentido más amplio. Ayudar al que lo necesita, pero también darle la solución. No sirve de nada que me siente al lado de alguien que está llorando y me ponga a llorar yo también. Cuando el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, pone la bandera norteamericana en un cuartel de bomberos voluntarios, porque dice que así agasaja a los bomberos estadounidenses, que además son profesionales y bien pagados, está dándole una cachetada al honor de todos los argentinos. Te está diciendo, mira, vas a ser esclavo porque yo así lo digo, y te va a tener que gustar, y vas a tener que besarle los zapatos a estos tipos. Así que cuando vos, bombero voluntario de Pilar, aceptás sin chistar que en tu cuartel flamee la bandera extranjera y opresora, que hace que tengas que ser voluntario, que no tengas los equipos adecuados, que no tengas la seguridad para cumplir con el trabajo que más te gusta hacer y que no tengas cobertura social, vos sos cómplice. Sos cómplice. Hacete cargo. Durante aquella gesta de mayo, estaban en las tertulias los que pensaban también en registrar su tiempo con su arte. Tal como hicieron Vicente López y Planes al escribir una poesía épica y Blas Parera al musicalizarla. El himno original, que esta semana cumplió años, era una obra que duraba 20 minutos. Pero no fue por eso que en 1924 terminaron cercenándolo. Lo cortaron para no incomodar a los extranjeros con lo que allí se decía. Vaya, no sea cosa que en una de esas se ofendan. Es más, te invito ahora a prender la tele. Anda a ponerte N y vas a ver cómo te están pasando el casamiento del príncipe Harry de Inglaterra, el que te ocupó las Malvinas. Ver hoy a la banda del regimiento de Patricios o a la de la Fuerza Aérea tocar el himno inglés me retuerce las tripas. Pero ver entregarle el mar austral con todas sus riquezas y la proyección sobre la Antártida a los británicos me subleva. Y más cuando escucho el silencio cómplice de los políticos. Estamos perdiendo el país. Es hora de volver a los símbolos, a la épica, a identificar los bandos para posicionarse y librar la batalla cultural. Porque es pueblo o antipueblo. Es soberanía o dependencia. es patria o antipatria. Vos, ¿de qué lado estás? Acabamos de escuchar es el himno nacional argentino interpretado por Emmanuel Groh. Ustedes recordarán que nosotros el primer programa que hicimos lo entrevistamos a él. Es alguien que le ha puesto garra toda su vida porque ha tenido algunos inconvenientes, como por ejemplo no tener la vista. Y yo sabía que él era coreuta, entonces le pedí si por favor no me grababa una versión del himno, porque me parece que hay mucha gente que canta el himno, pero que la cante alguien que le ha puesto tanta garra y que ha salido adelante y que está estudiando y que tiene una forma de hacer arte maravillosa, creo que es quien más puede representarlo y quien puede sentirlo mejor. Así que muchas gracias, Emanuel, muchas gracias por el himno, muchas gracias por tus palabras, que no las traje porque si no me voy a poner a llorar y ya sabemos, soy medio sensible para eso, pero muchísimas gracias, Emanuel, por tu versión, que es maravillosa. Muy bien, arrancamos 11:30, esto es La Hora Sin Sombra, Débora Mavaire, Gustavo Paula y Marcelo, que no sabemos dónde anda, pero le mandamos un saludo. Y bueno, qué sé yo, qué querés que te diga, es una semana nefasta de nuevo. Yo a veces no sé, estoy podrido de dar malas noticias, ¿no? Es que es así, lamentablemente. Ese es el tema, ¿no? Estoy podrido de leer todo que... Finalmente, uno empieza a entender al antikirchnerista, ¿no? En su odio visceral. En su odio visceral. No, la verdad que no, yo no los entiendo, porque, a ver, que al otro le vaya bien... Sí. Me hace ir bien a mí también. En cambio, que al otro le vaya mal, me va a hacer ir mal a mí también. Entonces yo no entiendo el odio antikirchnerista. No. Porque cuando uno piensa en 8 mil millones de pesos, por ejemplo, que se llevó JP Morgan, se está llevando vacunas, se está llevando salud, se está llevando los remedios de los jubilados, se está llevando el aumento que deberían haber tenido los jubilados y no tienen. Entonces, yo la verdad que no lo justifico. Sí, igualmente no digo ese tipo de odio en ese pensamiento, sino lo que... Es que no lo tienen, por eso odian. Claro, a mí lo que me molesta muchísimo y me da bronca muchísimo es este régimen, ¿no? El régimen. Ni siquiera, porque yo no, ni siquiera, para mí no es un gobierno, esto es un régimen. Es un régimen, eso estamos de acuerdo. No tiene ninguna característica de gobierno democrático, al contrario, creo que es todo un artificio constante. Uno puede ver, mira todo lo que dijiste vos de lo que se han choreado 10 mil millones en las reservas, ahora dejan a través de esos dos fondos buitres que tiene ahí, le han dejado esos 5 mil millones de dólares todos los días como caución, como garantía de que se pueden ir durante un mes, porque esto es lo que va a pasar. Sí. Entonces tiene esos 5 mil millones de dólares que se los pone ahí todos los días en la mesa por si se quieren ir. Esa es lo que le pidieron. Exactamente. Como garantía de que ellos le salvaban el martes este, que muchos me han cargado porque dice que para mí tenían que caer. Y de hecho, pero todo era lo obvio que pasó, que iban a caer. Obviamente, no, pero está bien. Yo entiendo, o sea, entiendo lo que usted apuntaba desde lo económico, pero era obvio que no iban a dejar caer en un gobierno normal. Sí, obviamente. Hubieran caído. Eso sí, si esto no hubiera pasado, le hubiera pasado a Cristina, hubiera caído. Pero como estos son nefastos, llamaron a los fondos Caputo, amigos, porque de hecho, recomiendo la nota de Marcelo Bonelli de ayer del viernes, donde... Ah, claro, porque no, usted la recomienda la de Marcelo Bonelli porque no leyó la mía que yo escribí para Brasil, diciendo exactamente lo mismo que Marcelo Bonelli dijo el día siguiente. Bien, pero claro, como es Marcelo Bonelli, ah, oh, no, por favor, yo leí la de Bonelli. Lo dice Clarín, hay que creerle, está bien. Sí, pero para mostrar, no por lo que decís vos, pues yo coincido con vos, sino para mostrar que ellos también saben y cómo lo van tirando y cómo lo van disfrazando, ¿no? Y aparece un gobierno con un Macri, para mí, ya delarruizado, ¿no? Yo lo veo muy delarruizado, lo noto errático, nervioso, hablando pavada. Bueno, eso lo hace siempre. Sí, ya sé, pero lo hace siempre, pero esta vez es pavada tras pavada. La conferencia de prensa que hizo el otro día de media hora, que se para así, como diciendo, pregúntenme. Pero, a ver, idiota, si no se te puede preguntar nada, si sos un bueno, cínico. Pero ahora usted está maltratando ya, mire, mucho. Mire. La investidura presidencial, le pido por favor que la respete. Porque... Pero a mí no, yo no puedo respetar a un nazi como él. Bueno, pero lamentablemente sigue siendo presidente. ¿Le gusta o no le gusta? Sí, bueno, a mí no me importa. La movida es que yo no puedo respetar a un tipo que... como decís vos, hambrea un pueblo, ajusta. Yo no sé, ni son ni se hacen, ¿no? Nacieron así. Pero bueno, estos nacieron, es un linaje de garcas y estos están metidos ahí, ¿no? Entonces hoy uno puede entender la frase de Sartre, ¿no? Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y ahí está, era hijo de garcas y no puede salir un ser humano correcto. Y también lo que las circunstancias hacen de él. En este caso, sí, las circunstancias de ellos son que son millonarios, siempre lo han sido, y además forman parte de un grupo mafioso. De esto me hago cargo. Sí, obvio. No, son mafiosos. Por eso digo, bueno, me hago cargo yo por las dudas, no quiero comprometer a nadie. Pero bueno, esto viene gestado desde mucho tiempo atrás, esto no es nuevo, esto no es algo que surgió, el macrismo no surgió de la nada, fue generado, fue gestado, fue creado. Sí, sí, sí. Insisto en algo, me parece que hay dos tipos de todo ese gabinete de fascineroso que tenemos ahí, hay dos tipos que están haciendo mucha guita, mucha. Dos ni siquiera Macri. Dos nada ni más. Siquiera Macri. Dos. ¿Solo dos? Sí, sí, sí. Yo siento dos nada más. Me parece que Aranguren y el otro HDP de Caputo, de Luis Caputo, son los dos que más están haciendo guita en eso. Son en todo caso los que están haciendo negocios a futuro, pero ojo que. Sí, pero el otro día, vos fíjate lo que le pasa a Quintana. En medio de la corrida cambiaria, va a pedir, yo creo que lo publiqué sí, por sí, ahí, sí, va a pedir un crédito para Farmacity al Banco Galicia, a la mesa de dinero del Banco Galicia, y pide un crédito call, ¿no? O sea, bien. Y fue, le pidieron el 80%. Como cualquiera, ¿está bien? ¿Entendés? Y entonces, ¿qué dijo el crápula? Estos banqueros son unos estafadores. Bueno, le recuerdo que es de la mala voz. A ver, señor, le recuerdo que, señor Quintana, si usted por ahí está un poco perdido, no sé, a lo mejor está como mi suegro medio que está, que no sabe bien dónde está, por la fiebre. Yo digo, bueno, señor, a ver, el banco al que usted le fue a pedir plata es de los Brown. En todo caso, vaya, agárrese, tiene 17 Browns dentro del gabinete. Sí, agárrese la cojera. Su jefe, el de arriba. Me parece que. A mí lo que más me da bronca, y ojalá que el 25 mucha gente vaya, salga a la calle a decirle no al FMI. Ojalá haya una gran movilización y mucha gente pueda manifestarse, aunque el gobierno le... ¿Sabe a qué me hace acordar a mí? No, sí, ¿sabe a qué me hace acordar a mí? Yo recuerdo cuando habían empezado que iban a bombardear Irak, por el tema de en los años 90 fue esto. Decían que iban a bombardear Irak porque tenían armas químicas y había que bombardearlos. Sí, entonces sí. Habían hecho toda una cosa, ¿no? Durante un mes estuvieron, vamos a bombardear, y sí, hay que ir a bombardearlos. Sí, haciendo primero la como si fuera el colchón mediático para que cuando eso sucediera no fuera tan grave. En todo el mundo se hicieron manifestaciones de millones de personas, ¿eh? Sí. Pero... Francia, España, me acuerdo Alemania. Mucha gente diciendo que no había que bombardear. Bombardearon igual. Sí, pues se apoderaron de Irak, siguen acá, en Irak. Pero ahí no se gana plata, se gasta plata porque las bombas hay que usarlas y tiene una. Y acá también, acá es maravilloso. Entonces, ¿usted cree yo lo que van a parar? Pienso, no, ya sé. Lo que pienso es lo siguiente: si hay una gran manifestación, sí. El Fondo Monetario eso lo tiene que ver. Por más que usted diga, ya están arreglados... ¿Cree? ¿De verdad cree que le importa? ¿Sabés que sí? No ¿sabés importa que sí? Nada. ¿Sabés que sí? Yo creo que sí. Yo creo que ya hay muchísima gente en la calle manifestándose en contra. El gobierno... Si hay algo que le teme a la calle, aunque parezca... Vos toma helicóptero, no le importa. Está bien, no importa. ¿Sabe lo qué? Que yo lo digo que yo creo eso... que funciona y que creo que no lo estamos usando... Es ir... No me diga la oposición porque... No. Es cuando uno encuentra a uno que sabe que es traidor, que sabe que es de estos tipos, que sabe... La voz de la calle permanentemente con esa gente. Insultándolos. Sí, creo no. Que funciona mejor que 28.000 manifestaciones sí. Con 40 no, millones bueno, de habitantes quiero, en la calle. Quiero sentarizar que si hay muchísima gente... Yo no entiendo cómo desde... nuestro representante no se presenta un documento, porque esto ha sido verbal, nada más, no se presenta un documento desconociendo no solo este acuerdo que quiere firmar, sino que desconociendo y la revisión de todo lo que se endeudó. Exactamente. ¿No? ¿Está? Hoy. Sí. Bueno, se lo dejo a usted, porque yo ya he hablado varias veces con él. Bueno, yo solamente quiero decir que vamos a hablar con alguien que conoce realmente lo que pasa. La verdad que sí. Que es alguien que sabe quién es JP Morgan, quiénes son todos los que están en el gobierno hablando y haciendo negocios con JP Morgan. Entonces me gustaría presentarles a alguien que no está hablando últimamente, tiene sus motivos y nos los va a explicar si tiene ganas, es el señor Hernán Arbizu. Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Queríamos hablar con vos porque sabemos que conocés desde adentro este tipo de maniobras como las que se hicieron esta semana, en realidad las vienen haciendo hace dos meses, ¿no? Con las Levacs, con me llevo los dólares, saco la plata del Banco Central para pagarle al JP Morgan, pero después el JP Morgan viene y me da un vueltito y me dice, bueno, está bien, te sostengo para que no te caigas. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue esta maniobra, porque nosotros la contamos desde afuera, pero no conocemos la interna. Mirá, me parece más importante que escribir técnicamente la maniobra. Les voy a hacer un comentario que hice hace años, hace dos o tres años, también en los medios. Uh-huh. Yo vivía, trabajé en JP Morgan, en Unión de Bancos Suizos, y vivía en Estados Unidos, en un barrio que se llamaba Greenwich, que es como si les dijera Pilar de Buenos Aires. Sí. Es decir, la zona de los cárteles de Pilar, la distancia de Buenos Aires. Yo vivía, trabajaba en Manhattan y vivía en ese barrio. En ese barrio, en esa zona, digamos, vivían 150 familias de Argentina, uh-huh, de argentinos. Apa. 140 trabajábamos en bancos. ¿En qué bancos? En JP Morgan, en bancos suizos, Citibank, Deutsche Bank. Claro. Muchos de los que están en el gobierno vivían en ese barrio, por lo cual los he conocido mucho. Y nos reuníamos a festejar cumpleaños, navidades, pascuas, lo que decir, jugábamos al fútbol, y había un comentario en común que siempre hacíamos nosotros, que era, Argentina cada 10 años vuela por el aire, y en ese momento es cuanto más nos beneficiamos. Si ponemos a pensarnos, Plambones, Corralito, acá por el kirchnerismo, por lo que tienen, se alargó ese plazo de 10 años, no fueron 10 años, sino casi 17 años. Claro. Pero ahora, básicamente, lo que está pasando es eso. No sé si sirve como explicación. Sí, sí, sí. Obviamente, y cada vez que Argentina volaba por el aire, no era por un caso fortuito, era porque se armaba para que vuele por el aire. Así, ¿cierto? Es, así es. O sea que son crisis creadas para ganar mucho dinero. Exactamente, sí, sí, sí. ¿De qué manera? Bueno, comprando dólares baratos, además muy básico, ni siquiera son ingenierías financieras complicadas. Comprando dólares baratos, vendiéndolo más caro, sabiendo que el precio del dólar va a ser de tal, porque obviamente manejan absolutamente todo. Claro. Y así de simple, es así de simple. Y sí. Bueno, es deprimente, pero es verdad. Es deprimente, pero es verdad, sí. Es así. Es que desgraciadamente es así. Y el gran problema que tiene, yo siempre pensando que los que están, esta gente que está en economía, obra de buena fe, ¿no es cierto? Supongamos. Sí. Pero tienen un problema. Han sido, yo no digo que no sean gente capaz o gente incapaz, pero son gente que ha sido creada dentro del mercado, claro, por lo cual conceptualmente no están hechos para estar en la vereda de frente y mucho menos para regularlo, porque ellos, es decir, ahora tienen que ser contraparte del mercado y a la vez regularlo, porque no son un otro banco más, son un gobierno de un país, ¿no es cierto? El Banco Central de un país, el Ministerio de Economía de un país, y conceptualmente no tienen no están preparados para eso. Así es. Ahora, yo estaba mirando, vos sabés que estaba pensando, ¿no? El primer ministro de Economía que pone Mauricio Macri es Alfonso Prat-Gay, que además fue a la Secretaría de Estado norteamericano a llevar el plan económico antes de asumir. O sea que sí, tenemos un... Dejamos un comentario. Todo el mundo sabe lo que opino de Prat-Gay, sí, que sí, estamos absolutamente en las veredas opuestas y hasta hemos tenido enfrentamientos por Twitter. Uh-huh. Pero hoy, yo no sé si no hubiera estado Prat-Gay en el gobierno, si hubiera llegado a la crisis que han llegado estos inoperantes. Porque Prat-Gay, por intereses políticos, de hecho, en su momento recuerden que se asoció con Victoria Ronda para sí, llegar, es decir, ha logrado lo que les decía antes, que conceptualmente está preparado para, y una gran soberbia, que en sí, este momento sería a favor, para pararse enfrente de los bancos y decirle, esto es lo que yo quiero, porque, no por el bien del país, porque tengo ambiciones políticas. Claro. Por lo cual quizás, es decir, sí, pero de todos los que hubieran estado, si me preguntás a mí, es decir, la opción son estos que están ahora. ¿A quién preferirías que hubiera estado en economía? Hubiera sido Prat-Gay. Obviamente, no lo quiero a ellos. Claro. De los pocos que son, Y te dice, bueno, ponelo a Pendrive. Pero sí, tal cual, obviamente rinde, es parte a la estructura que hablábamos antes. Lo que pasa es que, de nuevo, tiene un poquito más de libertad, digamos. Sí, siempre dentro de la estructura esa, ¿no es cierto? Sí, tiene pretensiones políticas, lo cual lo hace un poco más amigable. Pero no, no es buena gente tampoco. No, para nada. No, absolutamente no. Ya sé. Lo que pero vos fíjate cómo son, perdóname. Sí. Ahora, entre ellos, ahora, es decir, el mal ha sido culpa de él. Lo dijo Quintana. Dijo que, es decir, porque además se culpan entre ellos sin ningún complejo. Sí, dijeron sí. que estos dos años fue por las metas de inflación que impuso él. Claro, lo que nos dicen que de las metas de inflación cumplieron una parte nada más, ¿cierto? Pero claro. Ojo, esto no es... Tenemos contra acá y... Sí, está todo detesto, mal. Pero estamos cerca de la sensación. Pero hasta llegan a eso, hasta entre ellos, sin ningún problema en plantear público las diferencias. Sí, a mí me sorprendió, el otro día estaba mirando un poco de dónde habían de dónde provenían, ¿no? Todos los miembros de este gabinete. Y bueno, Nicolás Caputo tiene... Además de haber trabajado para el JP Morgan, creo que fue representante para América Latina, tiene su propio fondo buitre en el piso de arriba, de donde termina el piso 13 de JP Morgan en Miami, él la tiene en el 14. O sea que ni siquiera tiene que trabajar mucho, tiene que bajar un piso y tiene todo hecho. Bueno, es que justamente tiene unos conflictos de intereses enormes. Pero claro, a nadie les importa. Es decir... Además, hay otro tema también, que en el banco, si bien tenían cargos importantes, es decir, la capacidad de maniobra era mucho más acotada. Y ahí se gana siempre plata, no se pierde. Acá sí. Cuando están acá es totalmente distinto. Y lo que vos decís, tienen conflictos de intereses muy grandes. Lo que ha pasado con estos fondos ahora que han comprado deuda, que es decir, es una barbaridad lo que han hecho, sí. Es decir, no los fondos, sino el país en darle las deudas a esas tasas. Uh-huh. Esos fondos son... Me acuerdo que particularmente Templeton tiene una oficina en Puerto Madero, es un fondo offshore, ¿no es cierto? Sí. Que le ofrece a clientes, a los famosos ahorros de argentinos exterior, se los ofrecía como alternativa. Sí. Pero ese fondo en Argentina no se puede vender porque no estaba aprobado ni por el Banco Central ni por la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, no sé si lo siguen teniendo, tenía una oficina en Puerto Madero desde la cual ofrecían... a los bancos que eran los intermediarios para que le ofrecieran a sus clientes, le ofrecieron los fondos. Hacían marketing de esos fondos en Argentina cuando estaba prohibido. Y ahora vienen como salvadores. Bueno, claro. Capaz que si esos fondos me hubieran ayudado a fugar dinero de argentinos exterior, no estaríamos en esta situación. Claro. Sí. Digamos que es un poco complejo todo el tema de los fondos offshore y todo eso, porque para el común de la gente, los que vivimos de un trabajo y no tenemos ni idea, la verdad, de cómo se manejan. Sabemos que sí, que existen, sabemos que hacen maniobras que muchas veces rozan la ilegalidad o son directamente ilegales, y en este caso en particular que estás mencionando, el de Templeton, si no está autorizado a operar en Argentina, digamos que lo que está haciendo es ilegal. Es totalmente ilegal, de la misma manera que los bancos ofrecían cuentas offshore a los ciudadanos argentinos, a los clientes argentinos, esto era exactamente lo mismo, lo que pasa es que era... particularmente un fondo de inversión, pero obviamente no está autorizado a ser vendido en Argentina. Bien, eso es una gran noticia. Es literalmente ilegal, es ilegal, no es término, no es gris, es ilegal. Es ilegal, o sea que, bien, me gusta esto porque es una meta para analizar en el futuro. Además, ustedes fíjense, hablando del conflicto de interés anteriormente, el dólar, Dios quiera que no, pero está cerca de dispararse, todo el gabinete, casi todo el gabinete tiene el dinero afuera. Exacto. Por lo cual, cuanto más se dispara el dólar, más ricos hacen ellos. Por lo cual es un conflicto de intereses enorme que tienen. Y sí. ¿Qué tal, Hernán? Gustavo Paula te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Tanto tiempo? ¿Vos? Bien, todo bien. Me alegro. Todo bien dentro de lo que puede ser esto. Sí, dentro de lo que puede ser. Che, te hago una consulta. ¿Cómo fue la causa cuando vos te tuviste que ir a Estados Unidos? ¿En qué quedó eso? Mirá, yo acepté finalmente, yo tenía pedido extradición a Estados Unidos, en el 2016 acepté la extradición, me presenté ante el juez y el consulado también fue a de Estados Unidos, aceptando la extradición, acordando que me entregaba 10 días más tarde. Ajá. Llamativamente me vino a buscar Interpol Argentina acá. Sí. Y me dijeron, mira, tenemos orden en el Ministerio de Seguridad de que te detengamos, ridículamente, pues yo ya había acordado que me entregaba. Y bueno, fui a Estados Unidos, cooperé con la justicia americana en todo lo que yo había denunciado, y bueno, y después obviamente estuve 16 meses y volví. Está bien. Ah, bien. O sea que igual te quisieron hacer pagar el pato, digamos, de la boda, mandándote con chalequito y casquito, ¿no? Con sí. Patricia Bullrich. No, sí, pero vos sabés que no... bueno, obviamente les hubiera encantado... me filmaron hasta que me subí al avión. Sí, sí. Me hubiera encantado que, sí, lo vimos, que saliera esposado, pero les preveí de entrada y dijo, no, mira, esta persona no va a esposar. Claro. Está bien. Sí, sí. Pero bueno, entregaste... Y la policía, perdón, algo que quiero decir también, que la policía, Interpol es la policía federal, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Se portaron de primera. Bien. No quiero ahora que tengan un problema, pero es decir, se portaron profesionalmente, hicieron su trabajo, bien, pero sin dejar la parte humana. Está bien, perfecto. Bueno, me alegra saber eso porque no en todos los casos han actuado de la misma manera. Hemos tenido... Bueno, por claro, ejemplo, pero por eso lo quiero aclarar, porque han sido de primera, han cumplido lo que tenían que cumplir, pero sin dejar la parte humana y hasta poniendo límites a los que estaban ahí del aeropuerto, del sí, gobierno, que estaban allá de Secretaría de Seguridad y todo eso. Está bien. Está bien, es bueno reconocerlo. Sí, sí. Ahora estaba pensando, te quería consultar, porque seguramente lo conoces, a Vladimir Wernig, que es quien estaba sonando en estos días como posible reemplazante o de Duchovny o de Sturzenegger. Sí. Y Vladimir Wernig, uh-huh, sabemos que trabajó también para JP Morgan hasta el 2015, uh-huh, cuando asumieron sí, en este gobierno. Mirá, entonces quería Vladimir saber... Wernig. Vivía ahí en Greenwich, donde les comentaba, y hemos pasado con Pascua y sus actividades juntos. Bien. Y es un más, es decir, era jefe de estrategia de... Él era el que analizaba las economías de Latinoamérica de cada país, sí, y les bajaba el pulgar y les subía el pulgar. Así es. Es así de simple, es sí, uno sí, más. Es uno más de ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, acá tengo, bueno, es el ejecutivo... En 2009... por ejemplo, la Cámara Norteamericana de Comercio Norteamericana en Chile hacía una nota muy elogiosa sobre Vladimir Wernig, diciendo sí, que es director ejecutivo del JP Morgan Chase en New York y experto en mercados emergentes con foco en Latinoamérica. O sea, que se dedicaba específicamente a eso ya desde el 2009 y está trabajando para JP Morgan desde el año 1996. O sea que es alguien que es de ellos desde el riñón, digamos, desde joven, porque en el año 96 era bastante joven este hombre. Con respecto a estas maniobras que vos ves, ¿tenés alguna forma que se podrían evitar? O, por ejemplo, decir, bueno, hay que analizar tal o cual cosa para ver cómo se podrían frenar estas maniobras de saqueo. Me parece que se cortó, ¿eh? ¿Se cortó? Hola, ¿Ram? Sí, se cortó. Sí. Se nos cortó justo cuando... Sí, sí, vamos sí, a tratar de retomar Y podíamos poner un tema, ¿no? Bueno, pongámoslo. Ponete un tema mientras recuperamos la comunicación y cuando lo tengamos de nuevo, cortamos el tema y volvemos. Sí. Retomamos la comunicación con Hernán. Hola, Hernán. Sí, sí, sí. Ahora, les pido disculpas. No, se cortó porque no sé por qué. Me queda muy poca batería. Es increíble. Sí. La puse a cargar especialmente para el llamado y evidentemente el teléfono va a estar viejo. No, está bien. No hay ningún problema. Sí. Solamente te queríamos, bueno, primero agradecerte porque no es fácil. No, sabemos que no es fácil para vos hablar y que te puede traer alguna consecuencia, así que sabemos eso. Lo que yo te quería preguntar es si vos, sabiendo cómo operan y cómo maneja el mercado, y siendo todos estos gente que proviene del riñón del mercado, si vos decís cómo podríamos como país evitar este saqueo, si tenés alguna idea, digamos, financiera como para evitarlo. Mira, de nuevo, financieramente es imposible porque no le vas a ganar nunca, siempre la que vas a correr detrás. Lo que tienes que hacer es usar el poder de control y controlarlos. Claro. Uh-huh. pero claro, los que tienen que controlarlo son ellos. Claro. Eso es lo que te decía antes, no estamos actualmente preparados para controlarlo. Y habría, se podría hacer, digamos, un... ¿Vos qué pensás? Si vos estás prestándole plata a la Argentina, ¿no? Y se sí, te planta la oposición de una parte de la política y te lo empieza a decir que eso no te lo va a reconocer. ¿Vos cómo lo verías? Habría que analizarlo detalladamente. Ajá. Como pero... que van a revisar las cuentas, van a revisar la deuda. ¿Vos le prestarías? Bueno, eso es decir, yo como mercado lo vería pésimo, pero como persona sensata en contra del mercado lo vería perfecto. Ajá. Ah, perdón, lo que me decís del lo que te vas a venir a hacer ahora el FMI, vos. Claro, viste, si vos le... No, si... bueno, es una barbaridad, obviamente. Lo que pasa es que ellos lo llevaron a eso, no sé si es profeso o por inútiles. Pero, es decir, de las dos formas son culpables, ¿no es cierto? Claro. Sí, obvio. Claro, no, creo que Gustavo trata de... Si una salida política, si financieramente claro, no le pudo hacer nada... Digamos, claro, una salida política diciéndole, mire muchachos, yo esta deuda la voy a revisar, no la voy a reconocer o algo de eso, por los sí, perjuicios, que de yo, digamos, trabándole, si vos fueras un inversor, yo no invertiría donde me van a revisar claro, lo que estoy haciendo. Bueno, claro, seguro. Sí. O sea que sí, que sí, digamos que la oposición política podría llegar a plantarse firmemente y decir, esto no lo reconozco, esto no va... Y entonces, digamos que JP Morgan y Templeton tendrían que repensarlo. Sí, tal cual. Sí, bueno, por lo pronto, es lo que yo digo, ¿por qué no se llaman el CEO de JP Morgan en el Congreso, como este es en Estados Unidos continuamente, y le digan, bueno, a ver, usted hizo estas operaciones, ¿por qué las hizo? ¿Cómo las hizo? Claro. ¿Quién se lo contó? Va a decir, pero voy a empezar a meterle, obviamente no va a decir nada, pero para empezar a meterle presión, que sepan que no pueden hacer lo que quieran. Exacto. Ah, mira. Bueno, me gusta porque Hernán piensa igual que yo. Hay que empezar a romper cabezas, viejo. Sí. No queda. Claro. Es así, hay que plantarse y decir que no. Hablando mal y pronto, que sientan el aliento en la nuca, ¿no es cierto? Que sientan que no pueden hacer lo que quieren. Exacto. Y por lo menos para sentar el precedente el día de mañana y no tener que pagar claro, cualquier cosa porque sí. Porque ese es el tema, ¿no? Sí. Así que bueno. La verdad es que estoy muy contenta de que haber podido hablar contigo. Me agrada que hayas aceptado. Te agradezco mucho. No, realmente. Gracias a ustedes. Así que bueno, te mando un beso y gracias, Hernán. No, gracias a ustedes cuando quieran. Te mando un abrazo, gracias, Hernán. Hasta luego. Chao. We'll be right back.

parte del rock nacional. ...12.05 aquí en FM La Boca, en el 90.1 del dial, en www.fmlaboca.com.ar. Mensajes pueden dejar en el 15 57 65 27 68. Lo voy a repetir. Escuchanos porque... online, bueno, www.fmlaboca.com.ar. Bueno, si Checho me hace caso alguna vez, la operación técnica está Checho. Está Checho en los descontroles. Sí, está en los descontroles de la radio. Yo voy a repetir el teléfono 15 57 65. ¿Lo tenés el teléfono o no? Ah, mirá, 15 57 65 27 68. 4951 3139. Claro, pero ese no es. No, está bien, ese es el directo. Ese es el directo, ahí pueden llamar, que no lo vamos a atender nosotros, pero pueden llamar si quieren. Checho lo va a llamar. Sí, pero hay mensajes, Débora, quiero leer. ¿Mensajes? Sí, quiero leer de Mario Frugoni. Buenos días, ustedes no defraudan. Bueno, no sé. Débora no, yo puede ser. Excelente lección de historia y su paralelismo de hoy. Coincido con tomar la calle, esto supongo que... Sí, por lo que dijo usted. Por lo que dije yo, que yo soy medio pirómano, ¿no? Sí, sí. Pirómano náutico. con lugar, y los lugares se ocupan, reitero, son una línea media de lujo. Abrazo a la ronda, Mario. Bueno, gracias, Mario. Gracias, Mario. Y no sé si hay más, no, por ahora no. Por ahora después, no, bueno. Me he olvidado de dar el teléfono, por eso. Lo voy a repetir de nuevo, ¿quiere? Dele, dele. 15 57 65 27 68. Leemos ahí todos los mensajes. Si no, al Twitter de Débora o a mi Twitter también. El Twitter de Débora es @mavaires y el mío es @caramelocumpa. Ahí me... No, ese es el de... No, el de Carlos. No, el mío es @paulagustavo. Ahí me... Bien. Una cosita, yo le traje el mundito para que usted apriete y no golpee la mesa. Ahora, estoy si va a golpear la mesa con el mundito... Estoy igual porque el mundo está en eclosión. Escúcheme, tenemos un problema. Vio que todo lo que dijo Hernán Arbizu contando quiénes son estos muchachos. Sí. Bueno, yo le cuento que este reemplazo que quieren poner, que se llama... Iván era... Werning, sí. Vladimir Werning. No es un ortodoxo, económicamente. Es uno de los de ellos. Para mí es mi enemigo. Es de así ello, se lo digo. Está bien, es de ellos, pero no es Artur Sené, no es un caballo. Eso es lo que quiero decir. No estoy tan segura, pero bueno, llegó al gobierno. Teóricamente, Débora. Son todos iguales, son todos iguales. ¿Está preparado para robar? Sí, sí, todo también. Son todos iguales. En este caso son todos iguales. Bueno, Vladimir Werning, empleado del JP Morgan, llegó al gobierno de la mano de Pratt Guy. Él lo llevó como viceministro de Economía. Sí. Cuando Pratt Guy se fue, dijeron, pero y Vladimir, pobrecito, ¿qué hacemos con Vladimir? Tiene nombre de zurdo. Entonces, ¿qué dijo Marcos Peña? Que era del Frepaso en algún momento, Marcos Peña. ¿Qué dijo? ¿Cómo era del Frepaso? Ah, ¿usted no sabía que era del Frepaso? ¿En serio? Sí, se lo digo en serio. Bueno... ¿Qué dijo? Mándamelo, no te hagas problema. Vení, vení, Vladimir. Tiene cara de pibe, ¿no? Claro, vení, Vladimir, que acá en la jefatura de gabinete tengo un lugar para vos. Le hizo un lugarcito ahí en el escritorio, lo sentó, vio como la maestra cuando viene un chico nuevo que dice, sí. ¿A dónde lo pongo? Le puso una manejita en la espalda y lo sienta. Exacto. Entonces, bueno, le puso una sillita ahí al lado del escritorio y lo tiene ahí al lado. Es chiquito, ¿viste? Tiene una sillita de jardín. Pero bueno, así que lo tiene como, no sé, como mascota, asesor. Como ¿será? Bueno, si los rumores se confirman, la política del gobierno va a seguir en manos de JP Morgan. Ya le digo. Pero además, ahí me llamó la atención que encontré que, así como en el 2009 la Cámara de Empresarios Norteamericanos de Chile estaba fomentando y hablando maravillas de este señor, este Vladimir, que era el que tenemos nosotros, le aviso, también le estaban dando en Estados Unidos un premio a su hermano Iván. ¿Iván qué? Iván Werning. Iván el Terrible, Vladimir... Era presentado en La Nación, sí, por el señor Alconada Mon, el que hace... No, que bueno, yo investigué los Panama Papers, no sabés, sí, lo bueno que soy investigar. Yo oculté. Porque investigaron otros. Claro. Y él lo hizo recoger, ¿no? Fue recogerlo y ocultarlo. Sí, sí, bueno, sí, pero no le investigó dicen, nada. Pero dicen que es investigador y que buen periodista, qué sé yo. Es buen periodista, sí. No el sé. Mejorcito que tiene. Capaz que habla bien. Y, bueno, ¿ese es su teléfono? Este es mi teléfono y lo tengo que bajar. Lo lo rompa? No, no me lo rompa, que es el único que tengo. Y bastante me costó amigarme con este teléfono. Pero bueno. Bueno, pero ya lo anda más o menos piloteando. Más o menos. Escúcheme. Sí. Este Alconada Mon nos contaba en 2009, mientras en Chile... Estos son los que no los puedo bajar. ¿Qué es lo que está pasando, Débora? Yo le explico. Tiene clave. Espere, sacame, porque espere. Que tiene clave. Señores oyentes. Señores oyentes, ustedes disculpen. Ahí está, ya lo encontré. Mire, ahí está. Ahí lo enganché. Ahora sí. Ya lo bajé. Me suena otra vez la guitarra. No, ya está. Le pego al micrófono. Escúcheme. Cálmese. Sí. Cálmese. Estoy con el mundito. Bueno, cálmese que le quiero explicar. Mientras en Chile hablaban de Vladimir Werning, en La Nación... En Argentina hablaban de Iván Werning. O sea, los tipos van criando desde potrillo, ¿eh? Los van cebando, linaje, les van dando. Linaje de garca. Entonces dicen, bueno, alguno va a llegar. En algún momento, en algún lugar, vamos a meter a este. Me hace acordar a la película Los Infiltrados. Algo así. Pero estos los crían desde potrillo. Está bien, sí, pero viste, Los Infiltrados lo mismo. Lo van haciendo uno adentro y el otro afuera. Y los dos son garca y el que está afuera, que los manda a los dos, usufructa a los dos. Bueno, en este caso hablaban de Iván y el mérito era que lo habían denominado economista estrella. Porque parece que ahora alguien dice, che, sos economista estrella. ¡Uy, qué bueno, soy un economista estrella! Y a partir de ahí su mundo se abre y usted es un panegírico. Mire, de lo que maravilla. Usted dice, preste la atención, le voy a hacer un asterisco. Hoy, leí una nota donde aparecen economistas jóvenes del PRO que están ahí a hacer que soluciones. Lean esos gusanos que están ahí criando, que no sabemos qué pueden ser. Esos pichoncitos son los que dentro de 10 años esos pichoncitos de van a decirte a vos cómo tenés que ajustar otra vez. Exactamente. El esos pichoncitos de buitre ya los conocemos. Estuvieron jugando a Star Wars con... Léanlos. Hagan la listita. Memoricen su nombre y en 10 años me dicen, ¿sabés qué, Gustavo? Tenías razón, Bueno, pero ¿sabe qué? Hay algo más. Hay otro Werning que también está dando vuelta, que es la hermana. ¿Qué quiere? La hermana Irina Werning ganó una licitación de 1.2 millones de pesos, aunque no era la mejor oferta. Todos nombres rusos, ¿se dio cuenta? Irina, Iván, me parece bien. Que capaz que le gusta la Unión Soviética. Sí, vaya, pero lo del zar. La parte del zarismo. Esa es la parte que me gusta. La parte de que viene la revolución. Estos son los mencheviques, sería. Bueno, usted me deja que yo le cuente qué hizo Irina. Irina, el pasado 2 de marzo, se adjudicó el servicio de producción audiovisual por el término de 12 meses con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No era la mejor oferta. De hecho, aparentemente había otras que estaban mucho mejor. La de Caputo y la de Calcaterra, seguro. Pero era Irina. Y con Irina Werning no te metas porque el hermanito está en el gobierno, en la jefatura de gabinete. Así que, ¿sabes qué? La vas a pagar, porteño, $1.200.000, es decir, 100.000 pesos. Eran 100.000 pesos por mes para que ella haga ahí unos videitos para el ecoparque que todavía no está inaugurado. Y que quiero decir que, aparte, lo del ecoparque... El otro día estuve leyendo un poco, algún día vamos a hablar de eso porque es tristísimo. Los animales del zoológico están en las 10 de última. Parece muy bien que tanto que estuvieron esos zoológicos. Espere, yo estoy de acuerdo, pero tanto que estuvieron... ¿Usted se acuerda el escándalo que armaron con el oso, no me acuerdo cuánto se llamaba? Arturo, No sé, un oso blanco que estaba en Mendoza. Ah, yo pensé que... Que era viejito. Que era un animal que estaba a punto de fallecer porque era viejito. Que quitarle la piel y chao, el miércoles. Bueno, no sea salvaje. Pero bueno, me acuerdo el escándalo que hicieron y que hasta una... Arturo. No me acuerdo quién era desde Hollywood, creo que Cher, que se la había agarrado con Cristina porque no salvaba al oso de Mendoza. ¿Quién? Cher. ¿Cher? ¿Quién es? Cher. Bueno, me acuerdo ese escándalo que armaron. ¿Quién sos, Cher? Bueno, ese escándalo que armaron por el oso que era viejo, que ya estaba en las 10 de última. Bueno, mátelo. ¿Sabe qué? Ahora, en el ecoparque que están queriendo hacer, están liquidando los animales, pero de una manera asquerosa. Sí, poco menos que los matan, así se lo digo. Están muy mal de salud, hay muchas denuncias. ¿Tenemos disparo o no? Hay una denuncia porque, por ejemplo, querían entregarle 3 lobos marinos a Mundo Marino, pero los 3, resulta que de los 3 lobos marinos hay 2 que están ciegos porque no han tenido el cuidado necesario. Mundo Marino dijo, no, señores, nosotros no nos hacemos cargo. Ahí estamos liquidando los animales. Están liquidando los animales, ¿no? Ahí está. En extrañas circunstancias murieron 3 ciervos que habían mandado a la estación de cría de animales salvajes que está ahí cerca de La Plata. Bueno, están prácticamente matándolos porque los están trasladando sin ninguna contención, sin las cosas que tiene que hacer. Bueno, la cuestión es que quieren hacer un negocio inmobiliario ahí en Palermo, señores, y están matando los animales. Y ahora, milagrosamente, no pasa nada. Nadie le dice, che, Macri, pará, mirá, salvá a los pobrecitos animales. No, el problema era con Cristina, parece. Usted se... Y claro, porque ahora es tanto el quilombo que han dejado. La culpa de la que es una, cuando vos no tenés quilombos económicos, digamos que trabajás, tenés laburo, tenés casi pleno empleo, el país es endeudado, y toda estupidez tiene una magnitud terrible. ¿Por qué? Porque te tienen que generar constantemente bombardearte para hacerte creer que vivís en África, por ejemplo, con los zoológicos. Entonces, vos no sos africano, qué sé yo, o no vivís en el Canadá que tienen que preocuparte por el deshielo, por un montón de cuestiones. ¿Entendés? Entonces, yo nunca fui partidario de los zoológicos, me molestan mucho. De chico, cuando me llevaba, me causó impresión. Y una vez tuve que volver al zoológico llevando a mi hija de chiquita. Y que quería hacer lógico, y la verdad que es una tristeza, me fui muy triste, porque a mí me encantan los animales y algunos animales, los animales de verdad, no los animales que están en el gobierno, porque los animales del gobierno se encerraría ahí. Obvio. Y es más, los pincharía. No sea malo, esas cosas no se hacen. ¿Por qué no? No. Ahora exhibirlos en jaulas. Imagínese a Aranguren desnudo en la jaula del mono. ¿Sabe lo que quiero? Está bien, yo soy medio mal, a mí me gusta mucho esa cosa, la ley del talión, a lo mejor está mal, ¿no? Yo reconozco que legalmente no se puede hacer. Es para que caiga, ¿no? Obviamente, no que la tenga ahí. Pero escúcheme, diga la verdad, ¿no estaría bueno agarrar a Peña Brown y a todos los Brown, meterlos en una jaula como hicieron con el pobre Inakayan cuando lo capturaron, que lo metieron en una jaula y lo exhibían en una feria en Buenos Aires? ¿No sería lindo poder decir, mira, como justicia poética, toma, acá tenés una jaula llena de los Brown, acá los tenés. Mira, los vamos a exhibir como en una feria como hicieron con Inakayan. Y yo creo que... Qué lástima, ¿no? Que... Que las leyes son estas. Que los hemos civilizado tanto. Claro, ¿no? Digamos que... Para mí que lo hicieron ellos a propósito, para que no... Claro, bueno, es el... ¿Cómo es? Han cambiado, digamos, las leyes. Uno lee Vigilar y Castigar, por ejemplo, de Foucault, y muestra cómo arranca, creo que con Tupac Amaru o alguno de esos, y muestra cómo va pasando el dolor del cuerpo al encierro, digamos, sin tocar el cuerpo, sin lo de oriente. Sí. Porque si uno mira, por ejemplo, la Pasión de Cristo, uh-huh, si vos te fijás ahí cuando lo están... a latigazos a Jesús, digamos, sí, ¿no? En el coso hay un montón de gente alrededor mirando, uh-huh, ¿no? Y si uno lo traslada a hoy, no podrías mirarlo. ¿Entendés? Depende hay que estar. De las circunstancias. No, póngase a pensar. No, a ver, yo probablemente no podría, sí, pero... No. Cuando... Y mucha gente no podría, porque no estás acostumbrado a ese tipo de violencia. ¿No? ¿Y cuando linchan a uno porque robó una billetera? Eso es otra cosa. Ah, ¿y cómo es que de repente la gente se convierte en asesino? Es otra cosa. ¿Cómo es que el tipo que protesta...? No, espera. Acá estamos hablando de un tipo que lo agarra, le dice, usted va a ser latigado en la plaza pública, él... A las 15 horas, tal día. Y va la gente y se pone a mirar. Eso era lo que pasaba antes. Hoy ya no sé si están así. Si yo le digo, vos, vamos a poner a Macri ahí. No, yo no quisiera. Vamos a poner un nombre ahí en la pirámide. No, le damos y lo latigamos, yo voy. No, yo no, porque sería no me gusta la única excepción que no, haría. No me gusta la idea de la tortura para nadie, ni siquiera para Macri. Tortuga. Estoy cambiando las leyes. Mire lo que yo le digo, ni siquiera para Macri. Pero bueno, vamos, ¿sabes qué? Vamos a escuchar otro tema. Sí. A ver si me pasa el dolor de cabeza y volvemos. ¿Quieres una café? Tengo. Ahora voy a tomar. Bueno, vamos a tomar. los payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Lo que siento, tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Continuamos acá, 12 y 23. Bueno, quiero decirle que me mandó un mensajito Emanuel Gro, que está escuchando bien el programa. Emanuel, saludos. Y dice, un honor haber podido participar con el himno después de tan impresionante editorial. Bueno, gracias Emanuel. La verdad que yo estoy muy honrada de que hayas hecho semejante obra, que te acompañaron con piano y flauta, gente de tu confianza, y realmente es muy linda la versión. Me la quedo, me la atesoro para mí. Muy bien. El que la quiera pasar, por supuesto, me la pide, que yo se la voy a pasar con mucho gusto. Y sí, porque ahora van a empezar, hablando del himno, ahora van a empezar el mundial y van a decir, Messi no canta el himno y esas cosas. No me importa el mundial, no me importa nada, porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué pasó esta semana? Cuénteme, ¿qué nos pasó? Dígame, ¿qué no pasó? Dentro, mientras todos se distraen con las Levax, sí, y los dólares, y que el dólar sube, y que el dólar baja, y que el dólar no sé qué, o las tarifas, este lunes, entre lunes y martes, científicos y funcionarios argentinos y británicos se reunieron en Buenos Aires, es decir, encima les dimos de comer, en el marco del subcomité científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. Sí, ya lo comenté el otro día, es insólito. Con el que buscan retomar actividades de cooperación científica, todos sabemos que cuando dicen cooperación científica es venimos a invadirte, para la conservación de recursos pesqueros en la zona. Quiero aclararles que la última vez que estuvieron haciendo una cooperación científica para los recursos pesqueros fue cuando Felipe Solá, sí, Felipe, sí, ese, firmó en el Tratado de Madrid que iban a hacer la cooperación científica, y él era ministro de Agricultura y Pesca, y le dio todos los detalles del ciclo de la merluza y del calamar a Inglaterra, a los británicos, porque cada vez que digo Inglaterra yo siento que hay una vocecita acá como si fuera una ¿cómo se llama? Alicia Castro. Siento a Alicia Castro acá en el oído que me está diciendo no es Inglaterra, es Gran Bretaña. Bueno, así que lo aclaro. Otro que le daba el ciclo de la merluza es el intendente de Cambiamos de Paraná. No, pero usted no me espere, no me cambie el tema porque quiero hablar de esto que es importante. Felipe Solá firmó y le dio toda la cooperación, sí, vení, veniste al barco, no hay problema. El de la unidad, el de la unidad. El de la unidad le dio todos los detalles del ciclo de la merluza y del calamar. Entonces, ¿qué sabían? ¿Qué aprendieron los británicos? ¿Y qué le dijeron a los kelpers? Che, mira, vos querés, toma, licencias de pesca, acá tenés todas las que quieras. No tenés que pagarme nada, antes tenían que pagar para pescar, le tenían que pagar a la corona. Ahora dijeron, no, está bien, quédatela, usala para fomentar el desarrollo de las colonias británicas que tenemos. ¿Y sabés qué? Poné acá las redes así y esperá los que entre tal y tal fecha vienen todas las merluzas para este lado. Y así es como nosotros ahora, cuando vamos a una pescadería, tenemos merlucitas que son de un tamaño que dan lástima. Porque antes las merluzas eran pedazos de filet de merluza. Pero ahora son unas merlucitas porque son las crías. Porque ellos están llevando a todas las madres. ¿Se entiende? Las merluzas más grandes se las pescan ellos de tal a tal fecha. Se ponen así en el borde del mar argentino y la pescan. Bueno, ahora vienen a hacer lo mismo. Pero esta vez, más, estamos como más contentos, legal, ¿no? Porque legal. Claro, más legal. Entonces, se llevará a cabo, esto dice la gacetilla, que eso es lo peor, y se llevará a cabo bajo la fórmula de soberanía acordada en la Declaración Conjunta de Madrid en 1989. Quiero aclarar algo. El Tratado de Madrid, o el Acuerdo de Madrid, o la Declaración Conjunta de Madrid, llámelo pacto, como más el le pacto, guste, puedo decirlo. Diga lo que quiera, lo firmó Cavallo. Y Cavallo le dio 50 millas marinas más de las que ya se habían apropiado ellos en la guerra. Ellos vinieron en la guerra y dijeron, che, me gusta esto acá, esta 150 millas marinas, la nombro zona de exclusión y vos no pasé por acá porque te bombardeo. Entonces Cavallo dijo, che, pero ¿no les parece que es poco 150? Agarren 200. En 200 van a estar más cómodos. Claro. Entonces le dio 200 claro, millas marinas. Van a estar menos apretados. Menos apretados. Entonces le dio 200 millas marinas a Cavallo, que era canciller de Carlos Menem, el padrino de Pichetto. Sí. Bueno. El próximo presidente. Resulta, yo quiero aclararles que las Malvinas, las Islas del Atlántico Sur, la Antártida, todo eso dependen de Tierra del Fuego, son parte de Tierra del Fuego. Es una provincia. Era. Bueno, supuestamente sigue siendo todavía lo dijeron. Digo yo, no, ahora que me hace acordar lo de la pesca, espere que la interrumpa. ¿No podemos poner las redes un poco en la parte nuestra y agarrarlas antes? Nosotros no se puede, no, porque tienen un ciclo que ellas van haciendo, lo mismo que los calamares. Y yo sé, pero no pueden, pero ellos están dentro del el mar argentino, le guste o no. A ver. Entonces, si yo se lo pongo, ellos ponen la red acá y yo le pongo la red acá, las caso antes, ¿o no? Claro, pero yo le explico o eso. O nacen solamente no, ahí. No, nacen antes de la red. No, aparentemente, no sé bien cómo es el tema de la merluza, si quiero un día lo investigo y se lo cuento. Pero aunque si vienen de un lado. Sé que hacen un ciclo migratorio, sí, bueno, que van hacia alta mar en determinado momento. ¿No? Entonces, tienen que estar a determinada profundidad y la plataforma nuestra se termina a los 450 millas, no sé cuánto es, para abajo. 200. Se termina. Y después empieza una parte más profunda. ¿Vio que hicieron un dibujito cuando se hundió el submarino? Dijeron que si está en el borde de la plataforma lo podemos encontrar, pero si no, porque son 1000 metros claro, de profundidad. Bueno. Entonces, aparentemente ellas migran hasta cierto punto y ahí es donde están, comen y engordan y la pasan bomba. Bueno, ahí es donde la cazan ellos. Bueno, ¿qué dijo entonces Jorge López, que es el secretario de Asuntos Relativos a Antártida, Islas Malvinas, Atlántico Sur y Espacios Marítimos Circundantes? Tiene un nombre largo su cargo, pero bueno, este señor Jorge López, que es de Tierra del Fuego, dijo: la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Malvinas e Islas de Atlántico Sur no fue informada al respecto. ¿Se entiende? Es decir, que el presidente Macri está, y el canciller Fauri están entregando recursos naturales de la provincia de Tierra del Fuego a los británicos. Debe ser porque el principito se casa hoy y capaz que le quiso regalar todo lo que está. Sí, también. El tema es la proyección, ¿no? De eso. Bueno, entonces para mí, si me perdonan, esto es traición a la patria, lisa y llanamente. Porque no hay. A ver. No le están informando a la provincia, están entregando recursos que son de la provincia. Uh-huh. Lo mismo hicieron con los acuerdos petroleros. Sí. Entonces, están entregando zonas de una riqueza impresionante, porque recordemos que en la Antártida además hay minerales que hasta el año 2019, por lo menos, no se pueden extraer por el Tratado del Antártico. Pero después, probablemente, depende quiénes integren el Tratado del Antártico, se va a poder hacer minería en la Antártida. Sí, no la quiero chusear, ¿no? Pero nosotros no estamos en ese Tratado del Antártico. Me parece que renunciamos. Y además... Creo sí, que no, el Tratado sí, no renunciamos sí. todavía. No me vuelva loco. No. Se lo estoy diciendo yo. Y además, esto no es solamente los recursos naturales, sino que en ese tratado que nosotros renunciamos, creo que es el 2022, 2021, sí, 2022. Sí, está para bueno, hacerse en estos años. Cuando se siente ahí, Gran Bretaña lo que va a pedir es, por su proyección sobre la Antártida, va a pedir territorio. Exactamente. Y esto lo que hace es legitimar, digamos, el territorio. Por esto es grave lo de la pesca y lo del petróleo, porque si vos le estás consiguiendo licencias, estás otorgándole legalidad a una usurpación ilegal de territorio. Además, entonces, y además después se pueden reclamar eso. Exactamente, está justificando lo que van a hacer dentro de 2 años. Exacto. Eso es lo que está haciendo Macri. Por eso digo que es traición a la patria. Sí, a ver, yo está entregando territorio. Hace rato que digo que te darle un beso a Macri, ¿eh? Usted quiere hacer que haga como el de... Un beso negro. No diga esas cosas. Sí, pero a través de uno del oso ese viejo que tenemos en el zoológico. ¿Cómo decís? No me haga hablar, no puedo decir esas cosas. En público no puedo hablar. Escúcheme. Pero yo, si el oso se está por morir. No, yo imaginé otra cosa. Yo estaba yéndome, mire, yo le explico lo que yo me imaginé. Usted dijo de darle un beso. Un chico africano, así. No, yo me imaginaba. El beso negro está entendiendo bien lo que estoy diciendo. Déjanos un mensaje de texto al 1557652768. Mirá, ahí lo trajo. Este hace lo que quiere, te pide. Está bien, chacho, tranquilo. Hace tu vida, ¿eh? Salimos. El tema es el siguiente. Yo me imaginaba, porque en el Games of Thrones hay una parte donde una mujer de una isla, qué sé yo. ¿Cómo la colonizaron, Games of Thrones. La tipa, para matar a alguien, se ponía un veneno en los labios, le daba un beso y de esa manera después ella se tomaba un antídoto y usted se moría al rato. Si usted lo quiere besar, es un problema de... Yo ni loca, no, discúlpeme, tengo mejor gusto que eso, ¿eh? No. No. ¿Usted lo quiere besar? No. De ninguna manera. Pero si va a ser eso, sí. No, se lo ponemos en el tenedor, en la cuchara. ¿Qué sé yo? ¿Por qué te lo tengo que besar? Se lo hace probar a Wernick. Yo tengo que Wernick. No, bueno, yo me imaginé eso y usted me salió con lo del beso y ya nos fuimos para otro lado. Así que, ¿sabe qué? Yo por el oso. Vamos. Más diplomático. Vamos a hacer un break. Un manto de piedad, por favor. Y vamos a poner una musiquita. Dale. Cuando está oscuro y ya nadie te oye, cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Una noche larga y una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. cuando cae la noche y no paras de llorar. Al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Continuamos, Débora. Ah, continuamos. Bueno, por fin buscó, vio que no era que nosotros renunciamos, sino que Chile y Gran Bretaña se asociaron para excluirnos de la Antártida. Excluyen a Argentina del Acuerdo Antártico hasta el 2022, mientras Malcorra saca foto en el hielo. Y estaba mirando el mapa, la nota está en el disenso, que luego Agustín Ronconi y Mariana Escalada lo describen bien, uh-huh. Y estaba mirando el mapa del sector antártico en litigio, ¿no? Entonces, ¿qué en litigio? ¿No está en litigio? Acá dice en litigio. Agarre al licencio y diga, señora Mariana Escalada Ronconi, acá y usted pusieron mal de cosas. ¿Por qué en litigio? Porque Gran Bretaña está pidiendo, ¿eh? Si usted mira el mapita, sí. Después voy a sacar una foto para que se sí, vea. Sí, por favor. El Reino Unido incluye en el pedido que va a hacer. Ah, que va a hacer. Que va a hacer a la totalidad de la Antártida de los territorios de la Argentina y las dos terceras partes del de Chile. Pero lo loco es que de todo el mapa de la Antártida, a través de sus colonias, con Australia, y ahí hay un cochito de Francia que no entiendo qué hace ahí en el medio. ¿No? Sí, que como acá, que. Acá, ¿ve? Que sí. Tiene ahí como una puntita. Una fetita así. De la torta. Australia tiene casi toda la Antártida y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda y Australia son colonias dentro sí, de lo que se llama Commonwealth. Sí, es el Commonwealth. Claro, de lo que sea. O sea que la mitad de la Antártida ya la tiene Reino Unido. O sea, se quiere quedar con la Antártida. Ahora se quiere quedar con las dos terceras partes, que sería si nos saca el territorio a nosotros y a los ingleses. Que seguramente chinos. Lo que va a suceder porque. No, Macri ya se los está entregando, así sí, que. Sí. Y acá veo a Malcorra, este ñomo. Bueno, esa porque habla. Ya es la nota de cuando estaba Malcorra, ahora es Fauri, el canciller. Sí, Furi. Que es lo mismo. Para mí es Fauri. Sí, es un garque. Es un sátrapa igual. Pero sí, me sorprende porque. Aparte, Fauri era parte de. O sea, no es que lo nombraron ellos, ya estaba. No, es de carrera, sí, obvio. Ya estaba. Y a mí, la verdad, que ver a un tipo que se cambia la camiseta con tanta facilidad para traicionar a su país, la verdad, me sorprende. Pero me gustaría. Hay que ver cuál es su país, ¿no? Bueno, por lo pronto, los que le pagamos el sueldo somos nosotros. Así que si me va a traicionar, me gustaría que me diera explicaciones. ¿Cómo no las dio cuando pasó lo del Ara San Juan? Porque este pedido que hace Gran Bretaña de excluirnos de la Antártida lo hace antes de que pasara lo del Ara San Juan. Esta semana los familiares de los 44 marinos perdidos intentaron ir al acto que se hacía por el Día de la Armada y, por supuesto, les negaron la entrada. Porque, a ver, ellos no son de la Marina, los que eran de la Marina eran sus familiares, así que ellos afuera. Y encima no les iban a dar ninguna explicación. Porque no tienen ganas de dar explicaciones. Hace 6 meses que están desaparecidos. El gobierno argentino sigue negándoles alguna explicación. Las versiones que hay son bastante pobres, pero las otras que van apareciendo, tipo, bueno, pero hubo ejercicios militares y los ejercicios militares no estaban autorizados por el Congreso. Si hubo ejercicios militares y de repente Inglaterra dijo, mira qué lindo cómo te bajamos el único submarino que nosotros no podíamos detectar, sí. ¿No? Entonces digo, lo mismo que dije el día que desapareció el submarino. Digo, no fue a propósito. Yo el otro día estaba hablando con el documentalista y cineasta Claudio Pose, uh-huh. y que le está haciendo un documental ahora los 44, no me acuerdo cuál es el documental ahora, pero lo está filmando hace dos semanas, empezó a filmarlo. Y él decía que, la hipótesis no la descartaba, pero él decía que era para él, por lo que venía investigando y toda esa movida, era imposible que Inglaterra lo hubiera bajado. Que debe haber otra causa, seguramente, inoperancia, ineficiencia, que yo. Porque, dice, por las razones, en medio de razones bastante lógicas, por eso lo decía. Una era que, por ejemplo, si era raro que, por ejemplo, los rusos que habían venido a buscar, sabiendo de la pica que tienen con Inglaterra por el agente ese que habían envenenado aquello, si hubiera algo así no lo hubieran publicado, o por lo menos hubieran deslizado sus dudas, y eso no pasó. Y por otro lado, me dice que la misma prensa británica si hubiera dicho bajamos el submarino, o sea, como festejando. Está bien, bueno, pero eso son especulaciones. Pero yo voy a lo real y lo concreto. Lo real y lo concreto que desapareció. Es que desapareció, que el gobierno argentino mintió. Lo oculta, obvio. Mintió sobre la misión que estaban llevando a cabo, mintió al no decir que estaban realizando maniobras conjuntas, mintió al no decirle a los familiares cuál era la misión que estaban haciendo, porque en todo caso lo que correspondía era haber hablado con las familias, explicarles lo que estaba pasando, uh-huh. decirles estaban en una misión secreta, no podemos dar detalles. Entonces la gente, por lo menos los familiares, las esposas, uh-huh. los padres, hubieran sabido, bueno, mi hijo estaba en una misión y pasó algo, no sabemos qué, vamos a esperar. Pero el ninguneo, el hecho de que justo un mes antes cambiara el ministro de Defensa, el hecho de que... Sí, que estaban realizando maniobras que el Congreso había rechazado. El Congreso lo había rechazado en una sesión que fue muy rara. Ahí me parece que está... ¿Me deja terminar una frase? Le pego una solita. Déjeme terminar. Es importante. No sé, no lo había pensado. Es importante, escúcheme. El día que el Congreso rechaza hacer las maniobras militares, Elisa Carrió arma un escándalo diciendo, pero ustedes al final no quieren nada, porque quería una ley para que le puedan dar los alimentos vencidos a los comedores escolares. ¿Se acuerda? Que se armó un lío y uno dice, pero ¿por qué esta mujer hace ese escándalo? Porque no había ningún motivo para hacerlo. Bueno, y la tipa armó todo un escándalo y empezó a los gritos y se fue gritando. Pasó desapercibido lo que venía después, que era el tratamiento de esta ley que tendría que haber autorizado a el submarino. En realidad autorizaba ejercicios conjuntos, no era este el submarino, era el que es gemelo de este, y que este no salió, o sea, el que está ahora que tenemos, porque estaba en el astillero. Entonces usaron para los ejercicios el Ara San Juan. ¿Se entiende? Creo que el otro se llama Ara Santa Cruz, no estoy segura. Pero bueno, el Ara San Juan reemplazó al que tenían que haber aprobado y el Congreso no aprobó. Es decir, que si estaban en una maniobra, en una misión, como dice el ministro y el jefe de la Armada, que dijeron que estaban en una misión, estaban haciéndolo de manera ilegal, porque no tenían el acuerdo del Congreso. A esto le sumamos que cuando aparecen en el Congreso los papeles que lleva Marcos Peña, aparecen las coordenadas arregladas a mano, al lado, diciendo dónde estaba el submarino, y el submarino estaba al este de las Islas Malvinas, estaba al este de la isla Soledad, es decir, estaba dentro de lo que los ingleses llaman la zona de exclusión. Bueno, me dicen si era Lara Santa Cruz el que está en el astillero. Entonces, me parece que es importante poner atención a estos detalles, cómo se fueron dando las cosas, cómo cambian justo el ministro de Defensa. Sale Julio Martínez, ingresa Oscar Aguad. justo no le autorizan las maniobras, entonces bueno, no importa, la hacemos igual, la hacemos por nuestra cuenta, dale, hagámosla. Vuela el submarino, nadie sabe dónde está. Yo puedo presuponer, por ejemplo, que están siendo tenidos ilegalmente en algún lado. ¿Por qué tengo que pensar que explotó? ¿Por qué tengo que pensar que están muertos? Y si alguien se los secuestró y si están en las Malvinas secuestrados de como prisioneros o algo, yo qué sé. O sea, el gobierno no me da ninguna explicación. Ahora me dicen que le van a entregar a los ingleses, o mejor dicho, a los británicos, que vengan a patrullar el mar, prácticamente el mar argentino, porque al darle el mar austral le está dando acceso a la Antártida. Entonces yo digo, ¿no son demasiadas casualidades? Nos están entregando con el Fondo Monetario, nos están entregando con Gran Bretaña todo nuestro territorio del sur. ¿Son casualidades? Discúlpenme, yo no creo en las casualidades. Y menos con Gran Bretaña, ¿no? Que estuvo siempre de nosotros, desde que nos financió la Revolución de Mayo hasta acá. Y ahora, aparece además, en este último tiempo, porque esto que yo contaba hoy de la bandera norteamericana flameando en la puerta de los bomberos voluntarios de Pilar, no fue el único caso. La semana anterior había estado flameando la bandera norteamericana en la puerta del INTI, creo. No, del INTI no, porque nos hubiéramos enterado al toque. Era INTA. Otra... No, el INTA tampoco. No, era otra... No me puedo acordar ahora quién era. Bueno, en un lugar público, el INBAP. En la puerta del INBAP. Sí, lo he visto. La bandera norteamericana en la puerta del INBAP. Entonces, díganme ustedes si yo estoy loca, si son suposiciones, no, si uno usted puede... está loca y eso, hay suposiciones. Sí, yo esa parte. Basta con verme la cara para saber que estoy loca. Pero digo, me parece que hay todo un armado como para ir, bueno, entretenete con esto, entretenete con las LEVAC, dale, sí, vos hablá de esto y del dólar. Mientras tanto, están entregando territorio, están entregándonos con deuda a futuro a los grandes banqueros y están entregando la Antártida y nuestra plataforma submarina, que casualmente reconoce la ONU, más allá de los límites que nosotros mismos teníamos registrados, justo cuando asume Macri. Y no es casualidad. Y no es casualidad que el tipo que tenía que decir que había habido dos explosiones en el Atlántico Sur tardara una semana en hacerlo. Sí, igual esa gestión de la ampliación de la plataforma submarina de la Argentina viene... Viene desde antes, pero ¿no? ¿Cuándo se la aprueban? Justo después de que asume Macri. Sí, parece todo. Después que habló con Teresa May, para más datos. O sea, fue después. Fue después de Davos. Cuando iba al baño. Claro, cuando iba al baño, ¿se acuerda que le hizo un tackle? Sí, que le dijo que le iba a devolver la Malvina. Claro, bueno, entonces por eso digo, me parece que hay una serie de eventos que se fueron dando que están muy a la vista de que nos están entregando, muchachos. Entonces yo le pregunto y le planteo, bueno, a ver, la oposición política, los políticos en general, ya no estoy hablando de la oposición, porque bueno, dentro de a lo mejor del radicalismo hay gente que no lo pensó, que no lo vio esto, que no lo estaba... No, hay gente, a ver, hay gente para todo. Qué inocente. Hay gente para todo, créame. Los que deciden eso son todo eso. Está bien, a favor. Pero los que... A ver, yo entiendo que hay un montón de gente que esté a favor de lo que está haciendo Macri. Dentro, por ejemplo, del radicalismo hay un montón de gente que está a favor, lo aplaude, lo apoya, todo bien. Pero también hay otro montón de gente. Estoy hablando de los militantes, estoy hablando de los militantes de base, estoy hablando de los sindicalistas. ¿Todos están de acuerdo en entregarle el país a Gran Bretaña? ¿Están todos de acuerdo en entregar la Antártida con todas las riquezas y las tierras raras que hay allí abajo? Y el hierro, y un montón de elementos que son fundamentales para la industria, y para la industria aeroespacial, y para la industria de las comunicaciones. ¿Están todos de acuerdo en entregar? Porque si todos estamos de acuerdo, y todos decimos, mamá, sí, llévatela, total, sale mucha plata, está bien, bueno, nos ponemos todos de acuerdo y decimos, se la regalamos. Pero si no estamos de acuerdo, hay que salir y decir, no, estoy de acuerdo. Yo quiero que haya políticos que además de estar mirando a ver si el jopito le quedó bien, si sale bien en cámara, si da bien en intratables, yo quiero que vayan y digan, esto es una barbaridad que estemos entregando el país al Fondo Monetario, pero también es una barbaridad que estemos entregando territorio. Entonces me molesta cuando veo que los políticos siguen, no, porque Pichetto dijo y parece que Dualde dijo no sé qué cosa y entonces vino Alberto Rodríguez y dijo otra cosa. Eso. ¿Qué me me importa? Salvo que Urtubey le puso Isabelita, que era por lo gracioso, porque no se puede creer que le haya puesto Isabelita sí, con la hija. Con triple A al final. Claro, es increíble. Pero salvo eso, que puede ser un chascarrillo, después lo demás es todo humo. Pero esto es concreto. Cuando vos tenés una fuerza conjunta como Gran Bretaña y la OTAN y se están queriendo apoderar de la Antártida y te están pidiendo territorio y te vienen a hacer investigaciones. Esta semana en Zárate, ¿vio las fotos? Sí, de los marines. De los marines, porque dijeron que iba a ser en una provincia, en alguna provincia de el litoral. Así. Claro, el litoral es amplio. Sí, pero está acá, en conurbano. Discúlpenme, pero Zárate está acá, 100 kilómetros, ¿eh? No está muy lejos. Sí, y en... Estaban acá. En Misiones se ve lo de la DEA, ¿no? Caminando en Misiones por la calle. Tenemos la DEA caminando por la calle en Misiones y teníamos en Zárate a los Marines con los helicópteros, eso de guerra, que tomaron prácticamente el pueblo para hacer supuestas maniobras y personal de inteligencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos, no, pero son de tratados de cooperación, no hace falta? Yo me acuerdo que una vez Menem quiso hacer algo así como unas maniobras de cooperación y en el Congreso lo sacaron carpiendo. ¿Dónde están ahora los que están en el Congreso? Y hablo de todos, ¿eh? Incluyendo a la Cristina. Yo quiero que alguien se plante y diga, no, no está bien entregar la Antártida, no, no está bien entregar las Malvinas, no, no queremos entregar el país al Fondo Monetario. Hay que salir y decirlo. Porque si no, por más marchas que hagas, no vas a lograr nada. Si ya tenés a los marines viviendo en tu país. Sí, obvio. Entonces, yo, o sea, lo planteo como que bueno, de coparle la calle y obvio, por ahí me dirá, usted es un soñador, un ingenuo que vive en el Mayo francés. Ok, puede ser. Pero yo creo que hay que estar en la calle, ¿no? Y creo que estas cosas también se pelean en la calle. Más allá de que no tenga la solución política que estoy buscando. O sea, a mí me gustaría que todos los que nos están escuchando, y nosotros, yo lo voy a empezar a hacer a partir de mañana, empezar a mandar al Twitter del Frente para la Victoria de Diputados, que saquen una resolución donde desconozcan el acuerdo del FMI y desconozca la deuda que está tomando Macri, por más que ahora esté pagando, y que eso va a ser revisado. Uh-huh. Que se lo diga, porque eso también lo dijo Cristina, ¿no? Que exacto. Dijo, hay que revisar esto, como dijo, hay que revisar la obra pública, y no se revisó, porque el Congreso, obviamente, no van a investigar a Macri. Claro. Pero, ok, ponele que eso no importa, pero la deuda sí, investigámela. Y esto tiene que, por favor, señores de la oposición, señores de Frente para la Victoria, peronismo, a todos, lo que sea. A ver, señores, hay que agarrar, sacar un documento y hay que poner una solución política. Si financieramente y económicamente no se puede, porque el tipo va y acuerda a espalda del pueblo, porque acá que me digan que solamente hay una salida y es solamente la FMI, yo le digo, mire, señor Macri, discúlpeme, pero no. ¿Me entendés? Ahora, bueno, esto que nosotros estamos haciendo acá, tranquilamente podía decir la oposición, mire, señores, está todo bien, pero esta no es la solución. Entonces, habría que agarrar y firmar un documento y exigirle, nosotros como ciudadanos, a los que nosotros votamos, que son nuestros representantes, que desconozcan esto. Porque, a ver, no es importante el FMI porque te presta el 4%. Lo que es importante el FMI es que es un órgano político que te ata de tal manera, ¿no? Uh-huh. El otro día, y yo sé que no te va a gustar, pero Alberto Fernández dice algo muy cierto. Dice, nosotros cuando Néstor le paga al FMI, le pagamos 9.000 millones de dólares, que incluía la deuda de la dictadura, de Alfonsín, de Menem, de La Rúa, de Duhalde. Sí, sí, sí. Ok, le pagaron 9.000. Ahora, este tipo, en un solo gobierno, te deuda en 30.000 millones de dólares. Tres veces más. Entonces, si como órgano político te ata de tamaño y te condiciona, porque lo que está haciendo es que alguien... O sea, como vos no tenés un ministro de Economía, ¿no? Alguien venga de un ministro, haga de ministro de Economía de afuera, ¿no? Es como alquilar digamos, un estudio que te controle a vos como una empresa. Esto es como si fuera una auditoría, si se quiere, de afuera, y te diga a vos cómo tenés que manejar la plata. ¿Y no es básicamente lo que habían propuesto? ¿Se acuerda cuando...? Bueno, usted era chiquito, a lo mejor. En el 2000, sí. En el 2000. No era chiquito. Me acuerdo bien. A lo mejor era chiquito y no se acuerda. Yo siempre reconozco que a mí me fundo en el 2001 y así como me fundo me salva a caballo. Si no, hoy estaría sopre. Bueno, ¿entendés? Pero porque no, le quiero... especificó la deuda. Pero en ese momento... Ellos proponían... Entregar el país... Entregar el Ministerio de Economía... Siempre estuvimos ahí de la dolarización en ese momento. Está bien, ¿ahora qué hicieron? Y ahora está en camino a eso. Vamos a hablar en serio. ¿Podemos hablar en serio un minuto? Sí. Le dolarizaron las tarifas. Sí. Tiene dolarizados los alimentos porque están por los commodities. En ese tiempo también, en ese tiempo teníamos la convertibilidad. Pero con la convertibilidad, prácticamente la mentalidad tuya era que vos ganabas en dólares. Era mentira. Lo dice Caballo. Le dice cuando dice, esto es una mentira. No, viste que dijo, que tiene ese furcio. Bueno, pero la mentalidad de esa época, yo me acuerdo porque tenía comercio. Bueno, ahora no le están diciendo que está todo dolarizado, pero está todo dolarizado. Está bien, ya lo sé, pero la cabecita de la gente no está en la dolarización. Ahora, la están llevando, sí, en algún momento te van a decir. No, es que ya empezaron. Para hacer eso necesita que prácticamente no haya inflación. Mire, ¿sabe quién está bostezando? Checho está bostezando. Lo estamos aburriendo, me parece. Sí, no va. Yo le digo, no les tire con la pelotita. Escúcheme, tenemos... ¿Algo más? No, sí, tenemos mucho más para decir, pero mejor no, porque ya son y 57. Hablamos el sábado que viene. ¿Usted quiere hablarlo del sábado que viene? Yo no sé si vamos a estar el sábado que viene. Me parece que en cualquier momento nos van a echar a todos, pero bueno. Sí, con la de hoy, la del oso. Sí, no, Macri, ya basta. Creo que me van a censurar. No, bueno, podríamos hacer una sección porno. Sí, bueno, este gobierno va a tener mucha audiencia. Está pasando, sería, si uno pone una porno y pone el eslogan de Macri, está pasando, bueno, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bueno, básicamente, la dolarización ya está. Es un hecho, por más que no lo digan, no lo dicen, pero es lo que está. Sí. Porque las tarifas, el gas, el petróleo, todo está dolarizado, los commodities está dolarizado, y es una vergüenza que en un país que produce alimentos para 450 millones de habitantes, dentro de los 44 millones que somos, haya gente que esté pasando hambre. Es una vergüenza. Sí. Y es una vergüenza porque la decisión es política. No hay otra decisión más que política. Se la quieren llevar toda y se la están llevando toda. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para recuperar nuestro país, no solamente políticamente. Lo vamos a tener que recuperar, me parece, hasta en el territorio si seguimos así. Así que sería bueno que los políticos, en lugar de seguir hablando pavadas, se pongan las pilas y empiecen a ver lo que está pasando más allá de la charlita que puedan dar en un programa o de la que puedan hacer en una radio. Uh-huh. El otro día me sorprendió gratamente, debo decir, Jorge Capitanich, que dio una entrevista a Radio del Plata, al programa de Tonietti, aunque no estaba Tonietti, creo que era Ari Mijalat quien lo entrevistó, y fue muy claro. Estos están haciendo lo que vinieron a hacer. Sí. No hay duda, hay políticos que no tienen duda de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué seguimos dando vuelta que lo que dijo Cunio, que lo que dijo Navarro, que lo que dijo el gato Silvestre, que basta lo que dijo de Cunio, no me lo traiga más? Termínenla con lo que dicen los periodistas, lo que dice Mirta Legrand, lo que dice, ¿quién era la otra? Natalia Hyde o Leuco. Leuco que se hacía el malo, que reclamaba, que yo el otro día fue a Vidal. ¿Vio la entrevista de Vidal? No, por suerte no miro esas cosas. Trato de preservar mi salud. Era como si tuviera enfrente un osito cariñoso y no sé. Bueno, vio que ahora se peina y se viste como Evita. Evita al pueblo. Sí. Evita al pueblo, ella evita al pueblo. Bueno, nos vamos porque es la última. A March. ¿Viste que sí, March también, que cambia el saquito. Sí, la vi hoy haciéndose la Evita, pero tomate la...